Oye, ¿tú sabes lo que es la prehistoria? No sé, no me suena. No tengo ese juego. ¿Es de la Play? No, a mí me han dicho que son unos hombres que vivían en cuevas. Ah, ¿cuando estaban los dinosaurios? Creo que sí. ¿Tú tienes el Velociraptor? Onda Radio Almanzor. Este curso 2018-2019. Contamos hoy en nuestro proyecto con unos compañeros de sexto de primaria que nos van a hablar sobre la prehistoria, que es nuestro proyecto de centro este curso. Hola, me llamo José y voy a hablar de la prehistoria. La prehistoria empezó hace 2 millones de años con la aparición de los seres humanos y terminó hace unos 5.000 años con la invención de la escritura. Ahora os dejo con mi compañero Yago, que os va a explicar el paleolítico. El paleolítico empezó hace 2 millones de años con la aparición de los seres humanos y terminó 10.000 años antes de Cristo con el descubrimiento de la ganadería y la agricultura. Durante este periodo, los seres humanos eran nómadas, iban de un lugar a otro en busca de comida y se dedicaban a la caza, a la pesca y a recolectar frutos. Vivían en pequeños grupos y habitaban en cuevas sencillas o en sencillas chozas hechas de ramas y pieles. Sabían hacer fuego y fabricaban herramientas con piedras, huesos, maderas, etc. Realizaban pinturas y grabados en las paredes de las cuevas y las decoraban con estatuas, bastones, adornos. Y ahora les dejo con mi compañero Álvaro, que os va a explicar la etapa del Neolítico. El Neolítico se inició 10.000 años antes de Cristo, con la ganadería y la agricultura, y concluyó 3.000 años antes de Cristo con la invención de la escritura. En este periodo, los seres humanos eran sedentarios, gracias a la ganadería y a la agricultura. No tenían que desplazarse en busca de comida. Formaron poblados con muchos habitantes. Comenzaron a fabricar recursos de cerámica para guardar los cereales y otros alimentos. Y fabricaron nuevas alimentas para sus trajes agrícolas, como el arado y la hoz. Y empezaron a elaborar tejidos. En la capa final del Neolítico levantaron monumentos con grandes piedras, llamados megalitos. También aprendieron a forjar los metales y a fabricar objetos de cobre y bronce. Y con esto concluimos nuestro trabajo de la prehistoria. La prehistoria es una de las 5 edades de la historia. La prehistoria se inició con la aparición de los seres humanos sobre la Tierra hace unos 2 millones de años y duró hasta la invención de la escritura hace unos 5.000 años. Se divide en 2 periodos, paleolítico y neolítico. Ahora mi compañero Hugo os va a explicar las características del paleolítico. El paleolítico comenzó con la aparición de los seres humanos hace más de 2 millones de años y terminó 10.000 años antes de Cristo con el descubrimiento de la ganadería y la agricultura. Ahora os voy a explicar las características del paleolítico. Eran nómadas, iban a diferentes lugares en busca de comida, se dedicaban a la caza y a la pesca y a coger frutos silvestres. Vivían en pequeños grupos y habitaban en cuevas y en chozas muy sencillas, hechas con pieles de animales y ramas secas. Sabían hacer herramientas con piedra, hueso y madera, y se vestían con pieles de animales. Hacían pinturas y grabados en paredes y tallaban figuras. Ahora os voy a pasar con mi compañero Alam. Os voy a hablar del Neolítico. El Neolítico se inició en el 10.000 años antes de Cristo, con el descubrimiento de la ganadería y la agricultura. Eran sedentarios gracias a sus nuevos descubrimientos. También empezaron a hacer nuevas herramientas para sus nuevos trabajos y empezaron a hacer tejidos. En la etapa final del Neolítico descubrieron los metales y empezaron a hacer herramientas de bronce y hierro. Y aquí es cuando termina, en el 3.000 años antes de Cristo, con la invención de la escritura. Hola, soy Edurne. Os voy a hablar de la prehistoria, que es una de las 5 etapas de la historia, que son la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. La prehistoria se inició con la aparición de los seres humanos sobre la Tierra hace unos 2 millones de años y duró hasta la invención de la escritura hace unos 5.000 años. Se divide en 2 periodos, el paleolítico y el neolítico. Ahora os dejo con mi compañera Zoe, que os va a hablar sobre el paleolítico. Hola, soy Zoe y os voy a hablar del paleolítico. El paleolítico comenzó con la aparición de los seres humanos hace más de 2 millones de años y terminó 10.000 años antes de Cristo, con el descubrimiento de la agricultura y ganadería. Durante este periodo los humanos eran nómadas, iban de un lugar a otro en busca de comida. Vivían en pequeños grupos y habitaban en cuevas. Sabían hacer fuego y realizaban grabados y pinturas. Dibujaban figuras humanas y hacían rituales con monumentos megalíticos. Los restos paleolíticos de España están en Atapuerca, Burgos. Y ahora os dejo con mi compañera Nuria, que va a hablar del Neolítico. Hola, soy Nuria y voy a hablar del Neolítico. El Neolítico se inició hace 10.000 años antes de Cristo con el descubrimiento de la agricultura y la ganadería y concluyó 3.000 años antes de Cristo con la invención de la escritura. En este periodo los seres humanos eran sedentarios. Gracias a la agricultura y la ganadería no les hacía falta ir en busca de comida. Formaron poblados con muchos habitantes. Comenzaron a fabricar cacharros de cerámica para los cereales, nuevas herramientas para sus tareas agrícolas, como el arado o la hoz. En la etapa final del Paleolítico, del Neolítico levantaron monumentos con grandes piedras llamados megalitos. También aprendieron a trabajar los metales y fabricaron objetos de cobre y de bronce. Ahora voy a hablar del Neolítico en España. El Neolítico comenzó hace 7.000 años, en las zonas más cercanas al mar Mediterráneo. Abundan los yacimientos neolíticos con pinturas de figuras humanas, en escenas de caza, ganaderas y de bailes rituales, y diferentes monumentos megalitos como menhires. Son grandes piedras clavadas en vertical en el suelo. Su función se desconoce. Dólmenes, formados por dos o más piedras verticales sobre las que se colgaban en posición horizontal. Se usaba como cementerio. Imán de cuarto de primaria nos recita una poesía también relacionada con la prehistoria. Érase una vez unos niños que vivían en la prehistoria. Como no tenían cuentos, jugaban a los inventos. Con dos pequeñas piedrecitas, frotándolas con esmero, surgieron muchas chispitas. Habían inventado el fuego. Un día, cogieron un gran círculo y lo lanzaron montaña abajo. Habían inventado la rueda y siguieron con su trabajo. Y para terminar con el fuego, pintaron el fuego y la rueda. Así inventaron los dibujos que vemos hoy en las cuevas. Y esto es todo. Os esperamos en una nueva edición. Gracias a todos por acompañarnos.